selecting this long-playing record from the group Spice. This disc is suitable for reproduction on either monophonic or modern stereophonic apparatus. Enjoy. Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. Well-known pimp. Narcotics king. Big-time racketeer. Back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元515年，佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住易筋经于少林寺壁上。 Estás en la sintonía de Música Casual. Estamos acompañándote desde ahora mismo hasta las 10 de la noche, más o menos. Y bueno, pues si nos oyes a otras horas, pues ya sabes que esto es Música Casual. Estamos emitiendo desde Ágora Sol Radio y Radio Vallecas. Buenas noches, Rafa. Buenas noches, Antonio. Muy buenas tardes, noches, Juan Pedro. Se nota, es curioso que ha habido un cambio de localizaciones. Ahora te tengo enfrente, no estás en los controles. Y tu presentación no ha sido idéntica a la de que siempre que es idéntica. Con lo cual, fíjate lo que supone cambiarse de sitio. Ni la mía lo va a ser. Ni la tuya lo va a ser, ¿no? Porque tú estás ahí, ahora eres el rey de las máquinas. Pues vamos, máquina, buenas tardes. Buenas tardes, noches, tardes. Desde estos estudios de Ágora Sol Radio y Radio Vallecas, aquellos que nos oigáis también por ahí, por esa emisora. Y como bien dice Juan Pedro, cuando queráis. Y sí, aquí estamos hoy con los papeles cambiados, pero eso está bien. Así aprendemos cosas nuevas, descubrimos nuevos mundos y pasamos nuevos apuros y también y vemos las cosas desde otras distancias. Y otro prisma. Claro. Otro prisma. Valoramos el trabajo prisma, de los demás, ¿no? Valoramos el trabajo de los demás también. Sí, esas cosas. Nada como, mira, ya ha salido así sin quererlo, ha salido la solidaridad y fíjate qué bonita es. Para un programa de radio fundamental. Y hoy casualmente tenemos una especial que es son los discos del mes. Y aquí además hemos llegado a buen consenso, más o menos, sobre todos esos discos del mes que vamos a repasar a lo largo del programa. Además de, por supuesto, versiones casuales cuando toque. Uh-huh. Y nada, vamos a empezar con un tema que se titula Cara B, Beach City. Sé que es Leon Bridges, sí. Sí, ¿y? Sí. Y, claro, no lo tienes aquí ni y Cruangibin. Bueno, parece que lo he leído yo. Mira, es difícil. Total. hasta deletrearlo. Es K H R U U A N G B I N. Así no, quítale una U de más que creo que he dicho. No tiene una palabra tan larga con tan pocas vocales, malamente se puede pronunciar. Sí, pero no veas cómo canta. Y Leon Bridges también. Leon Bridges. Bueno, pues vamos con Cara B para empezar. Your love, then I'm far away in another place, holding out to more. Just as your pillow, waiting for your love. You in all the ways, in another place. All I'm thinking of, just can't get enough. Después de haber escuchado esta novedad, vamos a ir con el disco del mes. El disco del mes es Junior Mackenzie, que mañana día 15 de diciembre estará tocando y presentando este nuevo trabajo en la Sala Clamores de Madrid. Nude, el título es Nude That We Ardit, más o menos. del disco, dices. Sí, sí, del disco. Sí, sí. Una canción del disco, ha dicho, no un poema. No, la canción del disco se llama Otra vez. ¿Otra vez? Otra vez. ¿Todo lo que has dicho significa otra vez? Sí, parecido. Otra vez. el EP, lo ha dicho perfecto, claro. Now that we are dead. Ah, vale, lo que yo te comentaba la semana pasada, que tenía título el EP, era Now that we are dead, que estaba, ahora que estamos muertos, claro. Sí. Me dijiste, no, se llama Loneliness. No, Loneliness es la canción que pusimos. Estáis un poco perdidos con el disco del mes. Va a ir que ir escuchándolo un poquito más este mes porque estamos perdidos. Tenemos un mes entero para escucharlo, ¿no? Sí, pero bueno, Junior Mackenzie tiene canciones en castellano y en inglés. Cuerda. Mañana miércoles, sí. Día 15 de diciembre, abren las puertas a las 8 y a las 8 y media estará actuando en la sala Clamores Junior Mackenzie. Las entradas son 10 euros anticipada. Y 12 euros en taquilla. Y pues, el tema de hoy es otra vez. Otra vez, vamos a otra vez, pues mañana toca Junior Mackenzie. No lo pillaba. Claro. Qué bueno. Es que visto que se nos ha colado. ¿Cómo estamos hoy, sembrados? Otra vez, Junior Mackenzie. Rafa, espera, por favor, ha visto que se nos ha colado la gente de los clamores. ¿Otra vez? ¿Another Game o es otra vez en español o en inglés? Es en inglés. Another Time. No, que lo repita en inglés otra vez, digo. Another Time. Juan Pedro, en inglés. Again. Ya se me ha ido. ¿Cómo es? No, I lost it. Bueno, vamos con Junior Mackenzie. Esta vez sí, otra vez. Esta vez sí, es otra vez. Todo el mes sonando aquí en el disco del mes. Ahí está. Mano verde, porque los dedos los tengo pegados. En mi peluquería no pelamos a la gente, porque los pelos no gustan de melenao. Pero mi jardín lo tengo siempre bien podado. Mi nombre es Juanito Mano Verde, y tengo verde hasta la huella de aspirar. A veces doblo la cuchara con la mente, y lo veo todo con mi bola de cristal, porque yo tengo mil maneras de volar. Voy a dar la vuelta al mundo una vez más. plantar la semilla que lo arregle todo. Quiero dar todo mi poder vital y agarrarme a los pelos de alguna estrella fugaz que me lleve de Argentina a Gibraltar. Juanito mano verde y me vengo arriba si escucho volando voy. Bienvenido a mi planeta de hoja verde, porque amante de la planta yo soy. No deje pa' mañana lo que pueda sembrar hoy. Soy Juanito mano verde, porque a mí me va mucho la marcha tropical. Y le cultivo cosas ricas a la gente, vienen a verme cuando quieren despegar, porque yo tengo material de calidad. Voy a dar la vuelta al mundo una vez más para plantar la semilla que lo arregle todo. Quiero dar todo mi poder vital y agarrarme a los pelos de alguna estrella fugaz que me lleve de Argentina a Gibraltar. Yo soy Juanito de la Unita Mancha, Pepe Mujica a mí me dio libertad, te ubico para entrar. Y el que trafica que se va a dedicar, si no se pilla la placita y todo se vuelve legal. A mí me llaman Juanito Mano Verde, prima, quiero vender mi semilla en el primar. Atravesar las constelaciones desde Jerez y Sevilla para poder colaborar. Ahí va. Voy a dar la vuelta al mundo una vez más para plantar la semilla que lo arregle todo. Quiero dar todo mi poder vital y agarrarme a los pelos de alguna estrella fugaz que me lleve desde Cuba a Gibraltar. Siempre con la mano en la masa, más horas de vuelo que la NASA. Va de Jerez a Sevilla, aterriza en Madrid, todo esto sin salir de casa. Solo tiene la planta santa, el mundo pa' cultivarla. Quiere partir su semilla desde su guardilla y regalar la Casa Blanca. Guadaladam, guadaladam, dam, guadaladam, guadaladam, primero, guadaladam, guadaladam, dam. Y una vez más llegué, que vengué, carrejo, referente. ¡Capum! Esto está para cobrarlo. Pues este era el canijo de Jerez con su disco Constelaciones de Humo, que fue en el mes de enero el disco del mes de música casual. Estábamos canción, todavía en Radio Vallecas. Sí. No nos habían echado. Que en esta canción está acompañado por Morodo y por SFDK. Y bueno, pues ya sabéis de lo que habla. Mano verde. De una hierba verde. Hierba que tiene más usos que el psicotrópico, ¿eh? Hay que decirlo todo. Efectivi. Vamos con otro tema del canijo, ¿no? Sí. Ya vamos, que hoy tenemos disco, repaso a los discos del mes, vamos a poner otra, ¿no? Sí, vamos a poner otra que, bueno, en esa canción hace un homenaje a Miguel. Miguel Ángel Benítez Gómez, más conocido por Hermigue. Hermigue, exacto. Que bueno, pues fue cantante, compositor y guitarrista del grupo Los Delincuentes hasta su fallecimiento, que fue el 6 de julio del año, lo voy a decir, 2004, en Jerez de la Frontera. Y bueno, pues aquí está este homenaje que hace el canijo. Aquí lo dejamos con esas constelaciones de humo del canijo. Filón, es callejero, es roneo de nosotros, ¿no? Cuando vas tú por la calle y eres más chulo que todo el mundo, sin ser más chulo que nadie, ¿no? Sin pasarte con nadie, eres más vacilón. Esto es garrapatero. Siempre mi recuerdo en una estrella con forma de cicatriz, un poeta encadenado al universo, Me alegro que pasara junto a mí. Yo aún recuerdo cuando éramos pequeños y brillaban nuestras alas de marfil. Aquellos niños que al fumar pintaron sueños de poemas con letras de regaliz. En el aire de la calle hay una rata contagiando a todo el mundo con tu voz. Se nos fue de la pezuña la piñata hasta que un día ese niño se marchó. Y se quedó dormido en la cara oscura de la luna. Pero ya nada importa, mi fortuna está en la luz. Amigo, tú eres como el sol. Debe haber una flor que crece libre en las alturas. Te recuerde la mañana contigo en el escalón, contemplando el resplandor de tu fuego. Otro planeta bajo la aurora boreal y con dos talegos la chaqueta, riéndote de todos a la vez. Seguro que ahora gastas nuevas letras, ya me las cantarás cuando te vuelva a ver. Y se quedó dormido en la cara oscura de la luna. Pero ya nada importa, mi fortuna está en la luz. Amigo, tú eres como el sol. Debe haber una flor que crece libre en las alturas, que recuerde la mañana contigo en el escalón, contemplando el resplandor de tu fuego. A la familia que a mí me han tocado, que desde chiquitito yo era marciano. Esa es la familia que a mí me han tocado, otra vez, que desde chiquitito yo era marciano. Ay, ay, ay. Y además, Valleca, mira, yo he visto tantas cosas que oh, que ustedes no creeríais. De verdad, he visto hasta carnaval en llama, tirar un vaso de vino tres veces en el estudio, cerca de la puerta del Mahau, del primo Hau, brillar Radio C en la oscuridad. Y todos estos momentos lo tendremos aquí en Radio Vallecas, ¿no? Y no se perderán con el tiempo, sino además os digo que yo soy un practicante y ya es hora de punar. Soy un replicante y ya es hora de fupao. ¡Mira! ¡Radio Vallecas! Touché. I insist. If you insist. Hear the sound. You can't put me down. I think and think. Things that make me who I am. We need the knowledge to live the way we want. We want to listen and learn about it now. Stop now. Change is gonna come. If you Así con el bajito, qué bonito sonaba. Después del mes de enero y febrero, con el Canijo de Jerez, vino el mes de marzo, que hemos hecho ahí un pequeño saltito, concretamente con una de las voces que por lo menos a mí este año me ha impresionado, porque me gustan las voces tipo grave, así con ese profundas y bien trabajadas, y era Ayala, con su 2021 Unheard Odyssey. Y esta también hizo lo que llamamos el triángulo casual, porque vino aquí, fue disco del mes y fuimos a verla, algunos fuimos a verla a un domingo por la mañana en un teatro. Yo fui a verla. Sí. Y tú también. Y alguno digo porque me acompañó. Me has olvidado. Perdónate un momento, estamos hablando de Ayala y fuimos a verla. Perfecto. Todos. Al Palacio. Claro. Sala Cero era. Que sí, está en el Palacio de la Prensa. Sí, además recuerdo que fue uno de los primeros conciertos así en los que había poquita gente, así muy todo muy muy súper distante. Los primeros, yo creo que, sí, que empezaron a hacerse. Sí, pero bueno, ahí se hizo un conciertazo que parecía también una clase de spinning con tal ahí con sus mallas cantando bien y llevaba todo mucha marcha. Y este era el disco que fue disco del mes en marzo, y un placer escuchar a esta mujer cantar, que es, y además sigue, yo creo que casi todos sus temas los tiene en inglés. Sí, sí, ¿mm? Canta en inglés. Quiero mencionar que, bueno, hace poco ha estado de gira por el País Vasco, uh-huh, y que va a tocar en la Plaza de Cataluña en estas Navidades. Ahora mismo no recuerdo la fecha, pero por la parte de Navidad, y me imagino que será gratuito en la Plaza de Cataluña, no creo que... ¿La Plaza de Cataluña de qué ciudad? De Cataluña, de Barcelona. Ah, vale, o sea que se trabaja el norte. Sí, bueno, aquí... Ha estado por aquí hace poco, sí, actuando sí, en Madrid sí, también. Ha estado... El País Vasco, Cataluña. Me ha gustado verla en directo, ¿eh? Es una sí, es enérgica. Muy... Y luego la música es muy variada, muy tiene uh-huh. todo. Tiene lo mismo que te mezcla funky, soul, algunos temas más rock, el raperito, más electrónica. Raperito también. Exacto, y luego tiene... Sí, además... Trap, que se llama. La muestra la vamos a tener ahora con la canción que ha seleccionado Rafa para escuchar. Ah, qué detalle es todo el disco del mes. Por eso digo que hay cierto consenso aquí. El compa Juan Pedro, que me ha dejado con toda la caña y la marcha que hay en el disco de Ayala, me ha dejado poner una que a mí me llamó la atención porque es un blues así que hace, bueno, un blues balada donde lo da todo con su voz. Bueno, pues vamos a escucharla. Se llama Always Want More. Jolín, ¿cómo se nota? Always want more, Juan Pedro. ¿Cómo se nota? Sí, cuando estás ahí, habla como Juan Pedro en inglés, ¿a que sí? Qué curioso. Que siempre quiero más. Sí, sí. Don't care how much you give me, I'll always want more. Feeling something for you, but I don't want to. Something inside of me, it's burning. Make me play the game. I'm on it, doing that all the time. You feel it? Smoke and this love. Always want more. gentlemen. Hola a todos, soy Zenet. Un saludo grandísimo a toda la gente que sigue a Música Casual. Os lo aconsejo, no os vais a arrepentir. Hasta siempre. Pongámosle pausa por un día. Brindemos por un nuevo amanecer, buscando remanso aquí en la ría. La mar nunca se deja de querer. Historias que llegan a buen puerto, la calma tras el vendaval. Emigran los cuerpos y sus cuentos, y el alma tira a casa siempre igual. Un río negro, un soplo del aire, morriña de ti y de tus bailes, me trajo hasta aquí. Caminos perdidos que se encuentran, conjuros de fraternidad. Y al marinero no le salen las cuentas, su tierra, su dosis de verdad. Hasta aquí. Y cuando las voces a soñar son momentos aún por caminar, la brisa es un leve llevar. Si el río suena, agua llena. Trajo hasta aquí, yo me muero por ir. Un río negro hacia ti, un río negro, un soplo del aire, morriña de ti y de tus bailes, me trajo hasta aquí. Pues aquí estaba Combo Paradiso, que fue disco del mes, en el mes de abril. Abril. Sí, exacto. ¿Enero, febrero o marzo? No, abril no hubo disco del mes. Fue en marzo entonces. Te estás confundiendo. En marzo tampoco lo hubo, te vuelves a confundir. No, oh, es verdad. Que estábamos, porque estuvimos pandémicos. Estábamos, estuvimos cerrados. Cerrados, pero. Cerrados. Marzo. Marzo, sí, marzo, claro. Marzo estaba marzo, ahí sí, a saco no, el no tema, consta, ¿no? No consta, por lo menos no consta. Y si no consta. Pues entonces fue en mayo. Inventarnos un disco fue del mes. En mayo, en la primavera. Fue disco del mes, te voy a decir cuándo. En el mes de mayo, exacto, has acertado el premio. Me parece muy mal, claro, que os hayáis. Porque el mes de abril y de marzo, de hecho, fueron meses difíciles. cuando cambiamos de estudio de radio, de Radio Vallecas, aquí a Agora Sol Radio, por cierto, encantados, hay que decirlo, lo mismo que lo estábamos también en Radio Vallecas, pero bueno, las circunstancias nos obligaron y... Me parece muy mal que el disco del mes no haya en abril, que es mi cumpleaños. Lo digo, que estéis ninguneando el mes de abril tan gratuitamente, de verdad. Que esto que sea el último año, ¿eh? Bueno, en el 2022 le podemos... ¿Quién me ha quitado el mes de abril? Exactamente. ¿Quién me ha quitado el disco del mes de abril? El disco del mes de abril. Vamos a cambiar la letra al Sabina, porque estoy muy disgustado por esta faena que me habéis hecho. Bueno, pues Combo Paradiso, dinos los componentes que son, Rafa. Sí, bueno, Combo Paradiso... Son ilustres componentes. Ilustres componentes, sí, son ilustres, son muy buenos, todos nos encantan además, porque bueno, son grupos que hemos visto bastante en directo, grupos o componentes de grupo, pero vamos, entre ellos son de músicos de rock y de soul nacional, estatal, Juan Celada, Julián Maeso, Adrián Costa y Alberto Anaut. De Anaut, por supuesto, Julián Maeso, porque saca discos en solitario, pero con toda la carrera que lleva a cuesta. Juan Celada también tiene un grupo, una formación hace mucho tiempo. Y Adrián Costa, bueno, se unieron justo en el 2020, fue cuando empezaron con todo el 2020 que vivimos y tal. Coñazo, estoy siempre hablando de esto, pero bueno, la verdad que de ahí surgió una creación muy interesante con idea de... El nombre de Combo Paradiso está dedicado a los orígenes y a la condición latina que tienen todos los componentes del combo, nunca mejor dicho, y esa intención de encontrar en sus raíces la inspiración de las músicas que les han llevado a hacer con sus grupos, pues les llevó a unirse y a componer canciones. Empezaron haciendo muchas versiones, pero bueno, así en tirar un poco por esa línea afroamericana y también con música inglesa, y hicieron un disco entero en castellano. Y la verdad que, bueno, les quedaron temas como este que escuchábamos, que se llama Río Negro, que es de los más reposaditos. Cantan distintos temas cada uno de ellos. En este caso era Juan Celada, teclista, que toca las teclas en el grupo. Hay una curiosidad, el grupo cuando empezó Julián Maeso un poco a darle al coco, la verdad que coco tiene para manejar tantas teclas, entonces empezó a pensar que él quería tocar en un grupo la batería. Julián Maestro siempre ha tocado guitarra y teclado en sus bandas, Hammond, como componente de bandas, Hammond, y dijo, yo quiero un grupo donde pueda tocar la batería. Entonces empezó a hablar con músicos, entre ellos, estos tres, y de ahí surgió un poco todo esto. Bueno, pero toca la batería y también toca la guitarra. Toca la guitarra, también tema, canta, ¿no? Sí, cantan todos. En este caso era Juan Celada, y bueno, como digo... Tocan también el 16, que es este jueves, tocan en el Teatro Lara, además, y creo que quedan entradas, por si os queréis apuntar. La verdad que son muy muy variados como músico, como el estilo que tienen, algunas más pop, otras más rock, está con tintes brasileños. Bueno, vamos a escuchar otra de Combo Paradiso, que en este caso es de las más rockeritas que tiene, y tiene una letra que hay que prestarle atención, muy reivindicativa y cañera, o sea que ahí os dejamos con Combo Paradiso, que estuvo en el mes de mayo porque no pudo estar en abril. Vienen detrás de mí. Como el mes de mayo en abril, ahí. Viene detrás de mí. Sí. Me ha robado el disco del mes. Sofá. Busco unas monedas donde ya no queda nada. Busco entre pelusas y postales de Menorca. Podré cambiar un dólar hoy del año de la troika. ¿Tú crees que sí? De mi amada y el buzón a reventar. paga sus yanquis. Menudo disparate, valientes bordatis. Nosotros currando en bucle para pagar sus yanquis. ¿Es usted el aquí firmante? Prepárese muy bien, aquí le entrego su volante. Regalías, porcentajes, comisiones o peajes, sanguijuelas sin prejuicios, chupan sangre sin piedad. Es la historia de un engaño para dar un largometraje. Agentes de la hora, patrimonio nacional. Vienen detrás de mí, van detrás de ti. Con cara de recibir, vienen detrás de mí, disparar de ti, valientes mortales, más que ti, dame dulces aquí, vienen detrás de mí, vienen de ti, Últimamente no voy sola a ningún lugar. Me llevo siempre de la mano, camino a mi lado y me susurro al oído: confía. En cuanto noto algo de acero enganchándose en mi espalda. Por las noches me acuno, me acaricio hasta que me duermo y al espejo me digo bonita y poderosa. Me digo reina de la luna y de las fiestas en el horizonte. Por el día, me recuerdo que las fantasías son solo eso, fantasías. Y me recuerdo que la vida me espera, como la gente a la que quiero, que también me quiere. Me recuerdo que cuide y me deje cuidar. Y me recuerdo que los dolores pasan si los suelto y los dejo marchar. Últimamente no voy sola a ningún lugar. Me pongo miel en los labios cada mañana y a ratos y a veces incluso me siento pájaro. Creo que estoy encontrándome al fin. Al fin observando que merezco cada alegría y al fin cosiéndome al cuerpo las alas que tanto tiempo tuve perdidas en el fango del abandono. Y ahora sé y puedo decirte, sin la sombra de una duda, que si sigues así de valiente, tú también vas a encontrarte. Estaría

disco, fue disco del mes, que me tenéis que echar una mano. ¿Qué mes? Mayo, ¿no? El mes de... Mayo... No, mayo, junio. Junio. Junio. Fue, yo creo, la primera invitada que tuvimos aquí en el programa, en los estudios de Agora Sol Radio. Ah, sí, es verdad. Y además vino acompañada con Pablito Camuño. Bueno, cierto. Pablito. Cierto. Y luego fuimos a verla, ahora sí, a la Gran Vía un domingo en un teatro, y ahí estuvo muy bien apoyada por un montón de gente que se sabía sus temas, y hubo ahí una fuerte comunicación, la gente se puso de pie bailando y cantando en su butaca. Muy bien. Bueno, pues ese, el disco se titulaba, se titula, perdón, Incendio, y es como la canción. Es la canción que habéis escuchado. Y antes, ahora, antes contaba en una pista que se llama Así de Valiente, que sale ella hablando de bueno, pues de su vida en realidad, ¿no? En ese momento muy, muy bonito lo que cuenta. Os recomendamos la escucha de este Incendio de la otra. Vamos con otra canción de ella, ¿no? Uh-huh. Una canción que además la hizo aquí en acústico, y en esta canción en el disco, que es la que vamos a escuchar, está acompañada por María Ruiz y Eva Sierra. Solo para ti. Todo en la vida se acaba, lo bueno y lo malo son días que pasan. Confía en tu fuerza, recuerda los mares que ya aprendiste a navegar. Tú sabes, tú puedes, tú vales, lo canta la tierra que pisa en tus pies. Dejar que se muera lo viejo es dar la mano a tu miedo a caer. Deja que te duela lo que tengas que doler, que eso que te inunda el pecho no se puede retener. No encierres la vida que corre por debajo de tu piel. Deja que pase el invierno y mírate reverdecer. Y el coraje que siempre derramas, ojalá te lo dedicaras. Ojalá verte como una niña cosiéndole plumas de viento a sus alas. Solo para ti. Solo para ti. Te olvides, te quiero aunque vuelvas a huir. Ya casi te veo ofreciéndote el hogar que regalas por ahí. Y que en él haya un cuarto de mar y de sol, de perfume, de selva, raíces y bailes de luna y caricia. Solo para ti. Solo para ti. Para ti. Saludos para Miki y para toda la gente que me está escuchando. ¡Radio Vallecas! Yo creo que aprender a ser artista es aprender a comunicarte profundísimamente con tu verdad y aprender a que esa verdad sea lo que justo lo que salga fuera. No buscar nunca el atajo. No mentir. Nada que está prohibido y que ha entrado en el corazón del pueblo puede ser olvidado nunca más. Lo saben todos los músicos y los poetas del mundo que alguna vez fueron prohibidos. Porque lo que siente por dentro te sale a flor de piel. Cuando estás nulo por dentro, vacío o vacía, vive. Pero no te sale a flor de piel la belleza. Son tesoros adornados en tu pelo, en mis manos los pecados que me alejan de la luna, en tus ojos los delirios que mueven al mundo entero. Llevo tu boca pegada a mis pupilas, llevo tu boca pegada a mis sabores, llevo tu boca impregnada en mi retina, veo tu boca en la boca de quien me mira. Llevo tu boca pegada a mis pupilas, llevo tu boca pegada a mis sabores, llevo tu boca impregnada en mi retina, veo tu boca en la boca de quien me mira. Veo tu boca en la boca de quien me mira, veo tu boca en la boca de quien me mira, veo tu boca en la boca de quien me mira, veo tu boca en la boca de quien me mira. Me siento, me paro un momento, preciso el entro. No quiero saber si te fías, no quiero saber si se fía. Te juro por los dioses que ayer no mentía. Puede que otro día sí, puede que otro día. Te juro por los dioses que ayer no mentía. Te quiero llevar donde nunca estuve y te quiero dar lo que nunca tuve. Te quiero cantar lo que no le escribí a nadie, crear una galaxia para poder despeinarte. Te quiero colmar de constelaciones y todo lo que cantes acabe con goles. Tejer de lunares todas tus miradas, llenar de volantes todas tus pestañas. Y llevo tu boca pegada a mis pupilas, llevo tu boca pegada a mil sabores, llevo tu boca impregnada en mi retina, veo tu boca en la boca de quien me mira. Llevo tu boca pegada a mis pupilas, llevo tu boca pegada a mil sabores, llevo tu boca impregnada en mi retina, veo tu boca en la boca de quien me mira. Veo tu boca en la boca de quien me mira, veo tu boca en la boca de quien me mira, veo tu boca en la boca de quien me mira, veo tu boca en la boca de quien me mira. Esta voz que sonaba es la de Queralt con Q, La Hoz. Queralt La Hoz, que fue el disco del mes de julio. De julio. Sí. Que para que veáis los que aquí hay música casual, bueno, nos somos un poquito, nos vamos a veces al siglo pasado bastante a menudo y a otros tiempos, pero y otros estilos musicales, pero también somos modernitos con estos discos del mes, por ejemplo, que Queralt La Hoz nos animó el mes de julio con canciones, esta mezcla que tiene. Estos son solo un EP que sacó de 5 canciones, se llama 1917, y bueno, mezcla un poco. Y al principio, ¿no? Flamenquito, rap, rhythm and blues, copla, flamenquito no, flamenco, que luego dicen por ahí que no. Y al principio, bueno, pues habéis escuchado ahí una charla de Lola Flores, ella hizo también un homenaje a Lola Flores. Sí, y bueno, pues tiene aquí un disco muy interesante también, así, esa mezcla de estilos también que hace entre sonidos latinos, urbanos y luego cosas más modernas como el dancehall y el trap y las coplas, los boleros, tiene de todo. Uh-huh. Este disco, el de que era La Hoz, que te voy a decir cómo se llama. Y además tiene un... Porque ya aquí tanto mes y tanto disco del mes y además todos juntos hoy se llama Pureza, claro. Pureza. Que además decía que tiene una voz envolvente. Ahí está, sí. Que además decía que tiene una voz envolvente y trata las melodías con un aplomo que te deja aquí. Ya mismo estábamos aquí sujetándonos la cabeza con las manos y escuchándola deleitosamente. Sí, sí, sí. Bueno, vamos con otra de ella. Sí, vamos con otra que en esta canción está acompañada por Jorge Pardo a la flauta y se llama El Tiroteo, que es como también un homenaje a García Lorca, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Que era La Hoz también, quedaros con su nombre. Quiere lo que tú no vale. Quiere que tu boca sepa todos mis lunares. Quiere lo que tú no vale. Quiere que tu boca sepa todos mis lunares. Quiere lo que no vale. Las mentiras que van desde el cielo a la tierra se quedan. Las mentiras que van de la tierra hasta el cielo vuelven a la tierra. Luego las mentiras que van desde el cielo a la tierra se quedan. Las mentiras que van de la tierra hasta el cielo vuelven a la tierra luego. Que no puedes pagar. Cansada de caminar. Palabras al aire se van. Palabras al aire cayendo como balas en tierra de nadie. Palabras al aire cayendo como balas en tierra de nadie. Ya se formó el alboroto. Ya se formó el alboroto. Ya está en pie. Y ahora empieza el tiroteo. Palabra al aire, cayendo como bala en tierra de nadie. Ya se formó el alboroto. Ya empieza el tiroteo. La música a casa. Vamos, ya, vamos. Diego. No te vayas a equivocar, ¿eh? Radio Casual, ¿eh? Por Valleca. Bien pagada. Vamos ya. El día que tú me quieras, yo dejo de fumar. Mira esto. Más chiquita, no me quieras más. Oye. Strike a blow. I was born with a hammer in my hand. Oh, yeah. And I'll die with a hammer in my hand. That's what my daddy said. I was born with a hammer in my hand. Ooh, and I'll die with a hammer in my hand. Yes, I will. They say, give a child a hammer. Thank you. bow down with bow the hammer in my hand. Pues aquí estaba Ash Grunwald, el único guiri que ha estado de disco del mes aquí en Música Casual. El único guiri, pero de la historia, ¿no? De este año. De este año, sí. Pero el único guiri que el australiano, además nos hemos ido lejos para buscarlo. Ya te digo. Pero el disco del mes han pasado grandes artistas que luego se hicieron famosos. Los Rolling, de hecho, hicimos un disco. Sí, por la edad. Le dimos una tercera vía. Este tema era The Hammer in My Hand, el martillo en la mano. Supongo que cuando tienes el martillo en la mano, igual lo que puedes hacer es martillear y estar siempre, ser un pesado, ¿no? Así que cuidadito si tenéis el martillo en la mano. Vamos con, bueno, Ash Grunwald sacó un disco que se llama... Antología. Desde 2002 al 2020. Y un músico que merece la pena escuchar también el blues que hace, tanto eléctrico como acústico. Además, este disco aquí tiene bastantes colaboraciones. Y vamos a escuchar otra canción de este disco. Esto se llama No es mi problema. Ain't My Problem, y está acompañado por The Teskey Brothers. Es que, y ahora últimamente me parece que está por Australia haciendo una gira con estos invitados. Pues ahí está, tremendamente informado, Ash Grunwald. Ash Grunwald, disco del mes no de problem. Septiembre, octubre, No Problem, en Música Casual. Aquí estuvo y volverá. The time I noticed, already gone. Going through the motions, just hanging on. Well, I don't need to go over what went wrong. What does it matter now? You ain't my problem anymore. Oh, problem anymore. Compran followers, se hacen mainstream. Losers, buscan coaches, se han vuelto runners, pasan de Netflix. Juniors, buscan filtros desde la tablet para sus selfies. Deja de ser tan hater, que el Homo sapiens hoy es más sexy. ¿Para qué tanta sabiduría? Cero desinformación, solo hay nubes en el cielo. Tápeme los ojos que no quiero ver el agua cero. Oh. Rollo vintage, hacen crowdfundings para gin tonics. Premiums del Spotify para los festis, graban stories. Calla, que no se ofendan, hoy el artista se ha vuelto dócil. ¿Para qué salvar a la cultura viendo streamings con buena cobertura? Títeres 2.0, desinformación, solo hay nubes en el cielo. Tápeme los ojos que no quiero ver la involución. Títeres 2.0, infoxicación y alimento para el ego. Ruido y distorsión desde el chat, no llena el trueno. Tápeme los ojos que no quiero ver el agua cero. Tema de Antonio Hernando, se llamaba Aguacero, que además estuvimos jugando un poquito con, cuando estuvo Zenet, estuvimos jugando un poquito con el nombre este, que a Zenet le gusta jugar con las palabras, y dijimos que dos palabras que entre ellas pueden estar opuestas, al final la idea que resulta al juntarse puede ser la contraria, porque si hay de agua cero, pues no quiere, es que no llueve nada, ¿no? Y se convertía en aguacero, que es infinita lo que ahora está sucediendo. Vaya desde aquí un toque de solidaridad con la peña de Zaragoza y demás, que es que se van a inundar con lo que está subiendo el Ebro, la verdad. Sí, sí, de todo Aragón. No, y de lo que ha pasado también a los anteriores, ¿no? A la parte anterior, todo lo que va, la crecida que está, ¿no? O sea, que cuando llegue allí al Delta va a ser ya monstruoso, ¿no? Hombre, lo que dicen que podían limpiar los ríos también. Ya, es otra historia. Es un poco todo, no construir tan cerca de los ríos. Es tema de otro programa. Más climático. En el río aquel. En el río aquel. La versión, ¿no? Sí. Y bueno, vamos con este ya casi final, ¿no? De tenemos que decir que tenemos que decir que Antonio Hernando está tocando el jueves día 16 en el Café Berlín a partir de las 10 de la noche. Abren las puertas, me parece, a menos cuarto, y a las 10 está la actuación. El precio anticipado es 10 euros y en taquilla son 12. Y merece la pena porque va a estar acompañado por los vientos de algunos componentes de Le Pun, los coros con tres mujeres haciendo buenos coros para que eso parezca gospel. Y nada más, os recomendamos que vayáis a verlo porque merece la pena. Nosotros, algunos, creo que iremos. Y vamos a terminar ese especial de los discos del mes con qué canción. Oye, que muy bien, ¿eh? Lo de los discos del mes. Porque aparte de que suenan durante el año todos los lunes, los martes, martes. Los días que hacemos el programa, está muy bien el que luego lo recopilemos a todos y te das un repaso al año, porque hay muy buenos descubrimientos. Esa idea de que estas canciones de músicos que conocemos pues puedan sonar aquí más de una vez, o dos, o tres, o cuatro, lo que haga falta. O sea que nada, gracias a todos ellos por sacar estos discos tan buenos. Pues la canción me parece que se titula Santos y Sicarios. Siempre ha cubierto, rompiste en un segundo la foto en blanco y negro. Seré otra vez pincel para tu lienzo. Pongámosle una soga al verdugo en el pescuezo. Porque sí, yo sigo aquí luchando por ti contra el hombre del espejo. No lo dejes aquí, no puede morir lo que nunca ha estado muerto. Sí, yo sigo aquí brindando por ti, sabiéndote menos lejos. No lo dejes así, no puede morir la luz que nos deja ciegos. Escupen sus ladridos, chuchos de ojos rojos, a quienes no debemos escuchar. Hay demasiados ripios sobre abrazos rotos, pero esta noche es nuestra nada más. Pero esta noche es nuestra nada más. Pero esta noche es nuestra y nada más. Tal día como hoy, un 14 de diciembre de hace ya muchos años, pasaron cosas en la música, pero concretamente me ha costado esta vez no pasaron tantas. Ha sido más difícil que otras encontrar referencias. Estamos a final de año. Estamos a final de año y si hay alguna cosa es claro, un poquito antes. No está todavía la Navidad, que a lo mejor alguien puede esperar un poquito más al final para sacarlo. No lo sé. Igual es. No. Pues es posible que ese análisis comercial de la industria del disco tenga algo que ver. O sea que está bien. Pero dentro de ese poco, indagando, quería dar un guiño a los bajistas, que no suelen ser músicos que están ahí tan reconocidos, si esos que no miden más de metro y medio. Y en el año 1949, el 14 de diciembre, nació Cliff Williams, que es bajista de los AC/DC. Vaya un guiño aquí. No sabemos, tenía que haber mirado si este hombre sigue vivo para desearle desde aquí un feliz cumpleaños. Se ha muerto. Sabes que están preparados, ¿no? Los AC/DC. También. Sí, siempre también. Están preparados en este programa, es que, por si los pide alguien. Sí, están preparados, pero el programa es así. Hay flamenco, hay canción, hay canción de autor, hay soul, hay coplas. Blues y coplas. ¿Y otra coplas o no? Eso es lo que hay. Tenemos todos los estilos. Ahí está. Pero el 14 de diciembre de 1962, Bob Dylan lanza Mix Up Confusion, que debe ser de sus primeros discos, porque con esa edad en la que teníamos nosotros casi nada. En el año 74, un grupo que casi nunca falta en estos, tal día como hoy, es curioso que estos deben ser que publicaban de semana en semana y siempre caía coincidiendo, porque vuelven a aparecer los Yes, que lanzaron su Tales from Topographic Oceans. En 1992, Nirvana lanza Insecticide. Motorhead en 2010 lanza The Words Is Yours, y en 2005 me están pidiendo un momentito, déjame que termine con esta y me cuentas. Y el 14 de diciembre de 2005, John Fogerty de la Creedence Clearwater Revival lanza su The Long Road Home, The Ultimate John Fogerty and the Creedence Collection. Ole. No, sí, nada más era para decir que luego va a sonar Motorhead. Ah, un anuncio. Bien. Vale, pues es verdad que esto ha sido coincidencia, que estaban de cumpleaños con este disco, con lo cual luego escucharemos. Porque como aquí no hay guión, no hay. Le hemos sorprendido a Antonio. Antonio y al oyente. Exactamente. Si estás ahí haciéndote la cena, quédate escuchando esto, espérate a ponerte la serie o no sé qué poner hoy, y quédate en el tal día como hoy de Música Casual. Y ahora ya esos temas elegidos que queremos que escuchéis, que también cumplen años. En 2018 Bruce Springsteen lanzó su Springsteen on Broadway, que es un álbum que él estaba de residente en el Walter Kerr Theatre de Nueva York, que comenzó con 5 conciertos semanales el 3 de octubre del año anterior. Pero claro, esto que Springsteen está tocando en plan un poquito íntimo, contando historias, tocando con su guitarra, él solo, armónica, pues lo fueron alargando, tanto que hasta llegó hasta finales de diciembre, justamente hoy cumple años, de 2018, más de un año después. Dice, él está solo en el escenario, cuenta anécdotas, su guitarra, piano, armónica, también toca el piano, y es en un teatro de Broadway, con menos de 1,000 butacas, que debe ser de uno de los sitios más pequeños en los que Springsteen ha tocado en los últimos 40 años. Es bastante intimista y hemos elegido un tema conocido para que veáis esta versión tranquila que hace Bruce Springsteen, en este caso con su mujer Patti Shelfa, y el tema es Brilliant Disguise. I hold you in my arms as a band plays. What are those words whispered, baby, as you turn away? I saw you last night out on the edge of town. I wanna read your mind, know just what I got in this new thing I found. So tell me what I see when I look in your eyes. Is that you, baby, or just a brilliant disguise? I heard somebody call your name from underneath a willow. I saw something tucked in shame underneath your pillow. Well, I've tried so hard, baby, but I just can't see what a woman like you is doing with me. So tell me who I see when I look in your eyes. Is that you, baby, or just a brilliant disguise? Now look at me, baby, I'm struggling to do everything right, and then it all falls apart. Oh, and out go the lights. I'm just a lonely pilgrim. I walk this world in wealth. I wanna know if it's you I don't trust, 'cause I damn sure don't trust myself. Now you play the loving woman, I'll play the faithful man, but just don't look too close into the palm of my hand. Here we stood at the altar, the gypsy swore our future was right, but come the wee hours, maybe, baby, the gypsy lied. So when you look at me, you better look hard and look twice. Is that me, baby, or just a brilliant disguise? Tonight I bet it's cold, I'm lost in the darkness of our love. God have mercy on the man who doubts what he's sure of. Y ahora que hay tanto debate con lo de la cuota de los idiomas en España y que es cómo metemos este, cómo metemos el otro, nosotros también tenemos nuestra cuota de cantado en español. En este caso, hemos encontrado que en el año, el 14 de diciembre de 1984, Sobredosis de TV fue un tema que hizo Soda Stereo, que se usa para presentar oficialmente el primer álbum homónimo del grupo, Soda Stereo, en el Teatro Astros de la Avenida Corrientes de Buenos Aires. ¿Esto te suena, Juan Pedro? Sí, sí, sí. Tú has pisado la Avenida Corrientes y has visto posiblemente la puerta del Teatro Astros. Sí, y hacía mucho aire. Hacía mucho aire. Había corriente. Había corriente. No, la verdad es que las avenidas en Buenos Aires suelen ser bastante anchas, pero no es verdad que no es que sea simplemente la broma del de, no. Tengo que sucumbir ante un humor tan aplastante. Yo creo que estamos... Eso, es verdad, eso de la sobredosis, hay mucha gente que tiene sobredosis de televisión. Sobredosis de televisión, se sí. llama... Se llama el tema. Es verdad. Y la banda se formó en el año 82, en 1982, en Buenos Aires, y llegó hasta 1997. Y se la considera una de las más importantes, populares e influyentes bandas de rock en español y leyenda de la música latina. Así que ahora os vamos a dejar con Sobredosis de... Ellos dicen TV, porque ellos no dicen V, dicen la pequeña es la B alta, TV, Sobredosis de TV, de Soda Stereo. Oh yeah, this is Monday night. Gold people enjoy good musical casual. If you desire hearing the very best of live music, this is

Soy Roberto, tengo 4 años. Soy un canijo. Escucho Radio Vallecas. Saludos desde el infinito. Con esta sintonía está claro que estamos llegando al final del programa. Pero antes, nuestra sección de Más de lo Mismo, en la que participáis activamente desde vuestros dispositivos móviles, vuestras redes, vuestros correos electrónicos, porque somos personas que queremos que nos votéis. Esta vez habíamos pensado que las canciones, queríamos poner a Zenet en el protagonismo de nuestro Más de lo Mismo, para que, y os presentamos 4 canciones de él. Algunas en las que eran dúos de cenetianos y otras en las que cantaba él solo. Ha habido 2 que han quedado como muy adelante y alguna un poquito más rezagada. En cuarto lugar, Las Causas Perdidas, con un 7%. En tercer lugar, una de cenetianos hecha con el canca, de Me Gustas, que alrededor de un 22%. En segundo lugar, la versión también que hace Rosalén con él de Un Beso de Esos, con un 35%, y ganadora en este caso, justita, Soñar Contigo, con un 36%, que es una de las canciones más emblemáticas de Antonio Mellado Escalona. Tony Zenet, que nació en el año 67 en Málaga, es un referente del jazz y el bolero junto a su singular voz elegante y de calidad. Tiene 5 discos desde el año 2008 hasta 2021. Los Mares de China, que es donde me están diciendo que andamos ahí un poco justitos. Por lo tanto, este, Los Mares de China, es donde estaba el primer disco de Soñar Contigo. Es que, el primer disco de Es que Juan Pedro le encanta Zenetti, quiere intervenir, está ya diciendo, déjame decir algo. Ah, ya bien, sí. El primer disco, y además esa canción la hizo también con, acompañado por Miguel Poveda. Un vídeo que tenéis por ahí. Sí, en directo, yo creo. No la ha grabado nunca, pero la hacen en directo. No, la hacen en directo y, bueno, pues tocó en varios sitios. Un especial de Canal Plus y en el programa de Jesús Quintero. Ese fue, digamos, que en 2008 el arranque. No. Más o menos, o sea, cuando estaba tocando. Sí, fue el primer disco y Soñar fue, Contigo, quiero decir. Y fue la canción que, bueno, yo creo que más importante de su carrera. Sí. Porque fue la que le dio el éxito, ¿no? Así se ha decidido por la audiencia que esta es la canción que tenía que ganar. Pues Zenet es un tipo curioso que estuvo no hace mucho aquí en nuestro programa. Pero el tipo en el escenario puede pasar de ser como un Sinatra sureño, con ese punto que hace dándose el golpecito al sombrero hacia la nariz, o a cantando capela para hacer brillar su voz. O sea, el tío tiene muchos registros. Y Soñar Contigo, como bien decía Juan Pedro, tuvo mucha fuerza, incluso hasta comercialmente, una gran compañía de perfumes la eligió para su campaña publicitaria, que estaba protagonizada por la atractiva Linda Evangelista. Ahí estaba el Soñar Contigo de Zenet detrás, para que tú te comprases ese perfume y te convirtieses en una persona tan... ¿Era para hombres o para mujeres? En este caso era para mujeres. Entonces, para que tú te convirtieses, estoy hablando para las mujeres que nos estén escuchando. Bueno, la letra potente de este tema, emocionante y mágica, nos muestra un deseo y una pasión desbordante, comenzando el estribillo con «Si algún día diera con la manera de hacerte mía». Y su «Qué bonito sería jugarse la vida, probar tu veneno, que puede asustar a cualquier mujer por la proximidad de un obsesionado con ella». Eso sí, todo desde la educación. Y ese «Déjame» continuamente, que inicia mucho de las peticiones del que sueña con ella. No, pues nada más. Después de esta palabra, nos despedimos hasta el próximo martes, o hasta cuando oigáis el programa. Claro. Decir que Zenet, yo solo en 5 letras, 2 palabras: Zenet, seguirle, escucharle,